y tus ojos brillan más que la lluvia en el cristal de la ventana. Es tu voz, el delirio de tu voz, quien me reclama. Y en la penumbra, el deseo de tu boca, de encontrarse con mi boca, es más fuerte que la lluvia. Luego, la penumbra es nuestra aliada, y yo veo en tu mirada la noche sin estrella. En un cielo de escarlata, cual espejo de tu alma, tus labios rojos ya cansados de besarme, se entreabren adelante para decirme deseo. Llueve, nuestros pechos ya jadeantes nos invitan un instante a morir. La penumbra es nuestra aliada y yo veo en tu mirada la noche sin estrellas en un cielo de escarlata, cual espejo de tu alma. Tus labios rojos ya cansados de besarme se entreabren adelante para decirme deseo. Llueve, nuestros pechos ya jadeantes nos invitan un instante.